Y está bien si tú lo decidiste así. Yo prefiero sufrir un par de meses tu partida, a vivir aferrado a tu amor toda la vida. Y una cosa quiero que tú estés consciente. Tú por mí suspires, ni pedir que me quiera, porque eso no se pide. Cuando yo te besaba, como a nadie en este mundo me entregaba. Y está claro que mi amor no lo merece. Te llegará a volver. Sé. Así es, no te cose. Y está más que claro, mi reina, que un amor, no, pero no te llegará dos veces. Por favor. Increíble.